No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues en cuanto terminé de leer ese párrafo, como si me hubiera inundado el corazón una fuertísima luz, se disiparon enteramente todas las tinieblas de mis dudas. Cerré el libro y ya tranquilo, se lo expliqué todo a Alipio. Él, para darme a entender lo que también le había pasado en su interior, lo hizo de este modo. Pidió que le mostrase el pasaje que yo había leído. Se lo enseñé, y él leyó lo que seguía a continuación. Decía así: «Recibid con caridad al que todavía está débil en la fe». Alipio se lo aplicó a sí mismo y me lo dijo. Fortalecido con este aviso, y sin ninguna agitación interior, ni duda alguna, se unió a mi resolución, que tan de acuerdo estaba con la pureza de sus costumbres. Después entramos a ver a mi madre. Se lo contamos todo, y se llenó de alegría. No cesaba de bendecirte, Señor, y de darte gracias a ti, que eres poderoso, y puedes darnos mucho más de lo que te pedimos y de lo que pensamos. Así trocaste su prolongado llanto en un gozo mucho mayor que el que ella deseaba, y mucho más puro del que pretendía en los nietos que de mí esperaba. Yo, Señor, puedo decir con David: Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Que te alaben mi corazón y mi lengua, y que todos mis sentidos y potencias digan: Señor, ¿quién es semejante a ti? Pero tú dame una respuesta y dile a mi alma: yo soy tu salvación. ¿Quién fui y cómo fui yo? Tú, Señor, fuiste bueno y misericordioso, y tu mano poderosa me sacó de lo profundo de la muerte en que estaba sumergido. Llenaste con tu derecha el pozo de corrupción del fondo de mi alma. Todo el problema consistía en esto: en dejar de querer lo que yo quería y en querer lo que querías tú.